Balazo, que lo tenemos en línea. ¿Cómo va José D? Si te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. ¿Vos? Muy feliz, arrancando una semana con muchas novedades. Estoy contento porque mañana vamos a sacar a la venta acá en Córdoba las entradas para ver a Whitesnake, que viene por primera vez a Córdoba. Y como yo soy un gran fanático, yo debería ser como los... Creo que en la película Scarface, el personaje que interpreta Al Pacino dice: no consumas lo que vende. ¿Ah, sí? Yo soy un gran consumidor de rock y soy un fanático de muchas de las cosas que me tocan hacer. Realmente, en el caso de Whitesnake sería uno de los casos. Nos encanta. Bueno, vos sabés que cuando publicaste, porque te seguimos por todas partes, digo, ¿no te asustás que toda la gente por ahí te sigue así como mucho? Y es raro, pero me divierte mucho. Soy bastante odioso en el Twitter. ¿Ah, sí? Pero me divierto mucho. Sí, bueno, me imagino todas las cosas que te deben llegar. Bueno, de hecho, que hay amigos que el otro día charlábamos con la gente que está como loca acá en La Rioja por la renga, no sabes la movida que hay, los banquetes por todas partes. No sabés la movida que tuvimos que hacer para ir. Sabemos de eso, me imagino, es una locura. Estamos así medio como por ahí medios embolados, porque tenemos espacios muy copados para recitales, y la verdad que sabemos de la logística, de la producción, de la seguridad, y que ustedes también vienen por ese lado, pero la remamos para decir que La Rioja es plaza para un montón de eventos, pero bueno, cuando me imagino ustedes se sientan a hablar, a ver los lugares, por ahí es medio difícil. Fue todo raro, pero bueno, estamos contentos. Estamos yendo a ese lugar donde La Renga ya tocó. Sí. Yo ahí tuve la posibilidad de hacer un concierto de La Renga, uno de Charly García, y no me acuerdo... Callejeros. Bueno, Callejeros también hice ahí. Sí. Y no me acuerdo si Los Piojos, porque me parece que Los Piojos tocamos en como una discoteca en las afueras de La Rioja, ¿puede ser? Puede ser, me parece que por Chilecito. No sé si... ¿Vos cuántos años tenés? ¿Sos chiquita? 30. No, capaz que no, porque... ¿No estaba? Debe haber tenido... Yo creo que fue hace unos 15... No, más. Fue hace como unos 17 años. Claro, La Renga hace 14 que vino por acá. O sea, tampoco fui a verlo. O sea, que esta sería mi primera vez, en realidad. ¿Es la primera vez que ves La Renga? Es la primera vez que voy a ver a La Renga, sí. Uy, boluda, hay un antes y un después. Sí, iba a marcar. Así, te la digo corta. Después... Nos veamos cuando vas a ir a La Rioja, pero para vos va a ser... Para todos los de La Rioja que ven por primera vez a La Renga, no es un recital común La Renga. No. O sea, yo he visto muchos conciertos en mi vida, he visto recitales, gracias a Dios, en todos los lugares donde me ha tocado viajar, y he viajado a ver conciertos, desde AC/DC en Dublín hasta tuve la posibilidad de ver, qué sé yo, Gorillaz en Glastonbury o qué sé yo, o Slipknot en Roskilde, pero... La comunión que se da entre la gente y las canciones de La Renga es única, no la vi nunca en ningún lado. Es explosivo. Nosotros viajamos con sonido y luces, también te cuento, para que sepas. Sí. El mismo concierto que se ve en cualquier lugar de la Argentina es el mismo, porque La Renga viaja con su propio sonido, en sus propias luces. Por eso viajamos con dos micros de gira, somos 70 personas que trabajamos para este concierto, y viajamos con un camión que lleve el sonido y las luces. Wow, así que es un concierto muy importante para La Renga, el concierto que se va a dar en La Rioja. Es muy importante todo lo que ahí va a suceder después de tantos años. Y aparte, como no ha habido conciertos en Cuyo, está yendo mucha gente de San Juan y de Mendoza, mucha gente de la zona. Así que ojalá que nos acompañen los riojanos y los de las otras provincias para que sea una fiesta. Bueno, estuvimos charlando con un par de amigos que tenemos, de hecho, oyentes por allá por Córdoba, y que nos decían que, bueno, se vienen todos en realidad. La pregunta es, ¿por qué La Rioja, La Renga? Sí, ¿hubo mucho pedido? Mirá, habíamos hecho Catamarca y no se había ido nunca a La Rioja, entonces en una reunión me plantearon eso y yo me puse a trabajar en dos proyectos. Uno del domo, que finalmente no lo pudimos hacer ahí. Después estuvimos hablando con la gente de la municipalidad y nos propuso el polideportivo, pero el problema del polideportivo es que tiene el piso nuevo, entonces había un poco de temores con eso. Si bien nosotros los cubrimos siempre, finalmente yo creía que no estaba disponible el estadio del centro. Sí. Si no, tal vez hubiera sido la primera opción directo que buscaba, porque tiene la cantidad de gente ideal para un concierto de este tipo. Lo único que es al aire libre y el frío es un enemigo de las celebraciones como La Renga, pero bueno. Pero se banca. Por supuesto que se banca. Hay buena energía, te digo que es increíble la cantidad de gente. Bueno, a mí me había puesto como loca la idea, primero, de que venía la Renga, la primera vez que voy a ir a ver. Estamos acá en la difusión de lo que es el rock, de un montón de bandas, y la gente que nos tenía como locos nos decía, ¿por qué nos llaman? ¿Qué onda? ¿Sabés qué nos decían mucho? Yo no voy a comprar la entrada hasta que Palazzo no se saque una foto en el Estadio del Centro. Así que tenés un laburo importante, te digo. No pude ir, voy a estar llegando allá el miércoles, calculo que ya voy a estar instalado el miércoles anterior al concierto. Me voy a instalar allá para trabajar en todo lo que es la preproducción, para que cuando llegue la banda tengamos todo listo y seteado. Vamos a hacer un escenario tremendo ahí y vamos a trabajar para que se diga una celebración. Obviamente que las agendas de las giras, está bueno saber que uno puede contar con una ciudad en la que haya respuesta del público, en la que se pueda trabajar codo a codo con las fuerzas vivas de la zona. Así que está bueno, vamos a ver cómo resulta esta experiencia y a partir de ahí estudiarlo, ¿no? Hubo una época que hicimos una seguidilla, hicimos Los Piojos, hicimos La Renga, hicimos Charlie, después La Vuelta de Callejeros también hicimos ahí. La gente tal vez no lo sabe, pero La Vuelta de Callejeros se hizo en el Estadio Córdoba porque justamente fuimos a La Rioja y el intendente de ese momento y el gobernador nos dieron el ok de hacer un concierto de Callejeros. Sí. Nos dieron una fecha, no me acuerdo bien, pero creo que fue el 8 de agosto. Wow. Me imagino que para los fanáticos que te están escuchando ahora, ya con La Renga, me imagino que te van a preguntar qué otro show puede llegar por acá. Yo creo que ya después, eso también quería llevarte por un lado, después de Paul McCartney, ¿no? Que fue así como uno de los shows más importantes para la historia también de Córdoba, de poder llevar un artista gigante. ¿Qué es lo que te traes? ¿Qué es lo que tenés pensado? ¿Qué más? No, lo que pasa es que si uno tiene que poner un comparativo a Paul McCartney, es difícil, porque decir, bueno, ¿qué traigo después de esto? Si Paul McCartney es lo más grande que hay en este momento, es el artista más conocido de todos los tiempos, es un Beatle, que además siguió una carrera muy prolífera dentro de la música, siguió haciendo discos, siguió haciendo música. Pero a mí me apasiona el desafío de hacer cosas. Entonces, no pasa solamente por qué artista, porque muchas veces artistas no necesariamente del rock tienen desafíos interesantes. Hay muchos proyectos, a mí me tocó hacer el Cirque du Soleil, que fue una experiencia muy interesante y que no tenía nada que ver con la música ni con el rock, y sin embargo era una producción muy aguerrida, muy grande, muy muy difícil de manejar, y yo la disfruté muchísimo. De verdad, realmente la disfruté un montón. Entonces, hay muchos desafíos por delante. Nosotros tenemos una productora muy grande, tenemos varios lugares en Córdoba, además tenemos un lugar que se llama la Plaza de la Música, que tiene capacidad para 7.500 personas, pero que le estamos agregando un montón de cosas, va a tener dos salas más. Explota también Plaza de la Música, ¿eh? ¿Cómo? Que explota, te digo, increíble la agenda. Sí, tenemos muchas actividades, gracias a Dios, y además tenemos muchas actividades en el Orfeo de Córdoba, y yo, por mi relación con Charlie, trabajo mucho con él también, y tengo cosas que interesantes que estoy tratando de que Charlie pueda hacer este año. Si no seguramente no sea tocar en vivo, pero tal vez volver a grabar. Entonces, esas agendas a mí me gustan mucho, pero sin lugar a dudas una de las cosas que más me apasiona es la gira. Me gusta estar en la ruta, me gusta ir a los lugares, conocer lugares nuevos o recordar lugares por los que ya pasé. Me gusta hacer amigos en los lugares donde voy. De hecho, tengo miles de amigos que son del rubro en casi todas las ciudades de la Argentina. Y a pesar de que le bajé mucho a la noche, te diría que casi por completo, me gusta mucho ir a zapadas, o me gusta ir a ver bandas locales. Me gusta esa movida de andar inmiscuyéndome por ahí en las noches de los distintos lugares donde vamos, y eso está bueno. Qué genial. Bueno, si venís por acá, nos conocemos y te pasamos un par de bandas que imagínate que nos tienen como locos, así que estaría bueno. Y hay un tema importante. Sí. La Renga elige sus propios grupos para invitarlos, así que tienen que mandar todo el material a la página de La Renga. Todos los grupos que estén escuchando ahora y a los que ustedes tengan contacto, tienen que mandar el material, los chicos de La Renga lo escuchen y después los invitan ellos directamente. ¡Qué buena onda! Te tiro una banda para que la escuches, José. Ensamble Peripecia. ¿Cómo se llama? Ensamble Peripecia. Son de Chilecito. Bueno. Muy bueno, te va a gustar mucho. ¿Volvés a la televisión con Rock del País? ¿Vas a estar? Estoy viendo porque no tengo mucho tiempo. De hecho, estaba haciendo con Fabricio Berto, hacíamos un programa de radio desde Córdoba para todo el país, que producía María Pergolini para Vorterix. Sí. Y como estoy, viste, con muchas fechas de la renga y con mucha actividad, los fines de semana me costaba mucho hacer radio. Me apasiona la radio, la tele no me llama mucho la atención y tengo que ver si me sumo o no. Y además, una de las cosas que no me gusta es evaluar. Porque como yo también tengo una banda y tengo escasísimo talento, nunca me gustó los concursos ni eso. Claro, no es un me gusta bajón. Evaluar. Sí. Pero son como los concursos de belleza, ¿viste? Sí, no me gusta evaluar. A mí la mujer me gusta verla a mí solito un rato. Esa. Qué buena onda. Dale. Bueno, entonces nos vemos acá. Bueno, ¿sabes que te contamos que hay algo muy copado acá que está tu documental? Digo, tu documental es Cosquín Rock, el rock de todos en realidad. Mucha movida por todo el interior también con esta posibilidad. Al menos acá en Espacio 73 se está proyectando con una adhesión, una cantidad de gente que pasa a verlo. Ah, mira qué bueno. Vos sabés que lo produjo Francisco Mostaza, que es un joven director. En realidad no es tan joven, es un veterano como yo. Uh-huh. Pero agarró 3.500 horas de documentales y lo logró compactar en 90 minutos. Wow. A mí me da un poco de vergüenza porque yo fui a verlo y estoy como mucho en la pantalla y eso me daba mucha vergüenza cuando lo fui a ver. Así que di la mitad y me fui. No veas que sos tímido, palazo, me muero. No soy tímido, pero me daba vergüenza eso. Me daba vergüenza ver ahí la pantallota grande. Y vos ahí. Yo salgo. Cuando era chico, sí. Muy jovencito, imagínate hace 17 años, contando a un canal de televisión de Córdoba de que iba a ser un festival en la Plaza Próspero Molina. ¡Qué genial! Así que imagínate que después todo lo que pasó de ahí. Muchas cosas. ¿Qué de cierto con eso que anduvo circulando de Cosquín Rock por allá por México? ¿Qué onda? Fui a Guadalajara, me reuní con un empresario de allá, muy, muy interesante, muy del palo mío, así que disfruta mucho de la música, que sabe mucho. Y empezamos las negociaciones y a charlar, y bueno, y se ha abierto una gran posibilidad. También me contacté con la gente de la embajada para transformarlo no solo en un festival itinerante que vaya por Guadalajara y tal vez por otros países, sino también en una fórmula para hacer intercambios culturales. Claro. Y lograr llevar artistas de Argentina y de Córdoba para distintos lugares de Latinoamérica y que vengan artistas al festival de distintos lugares de Latinoamérica. Tiene mucho que ver con lo inquieto que soy. Sí. Y por eso no tengo, no puedo tener relaciones estables porque estoy muy, muy, muy, muy dando vueltas por ahí. Está bueno, hay que dar vuelta, después se viene lo estable, por favor. No, después sabés dónde terminamos estable, ¿no? 23 años estuve estable. ¿Estable? ¿23 años? Sí, tuve 23 años. Una bocha. Bueno, ahora estás bien, libre. Ahora estoy viajando mucho y trabajando mucho y por eso vamos a hacer el festival, si Dios quiere, en Guadalajara. Ey, qué bueno. Te digo que México tiene las bandas, para mí, no sé, más imponentes del rock. Me gustan muchas, así que me imagino lo que va a ser la selección de todo eso. No, hay muy buenas bandas. Además, tengo muchos amigos. Cuando estuve por allá, me fui a comer con los Molotov, que son íntimos amigos míos. Gracias. Y ellos me esperaron con un tatuador de allá muy famoso, se llama Veneno, porque mi adicción a los tatuajes es irreversible. Sí. Entonces, acá somos muy fanáticos también, te digo. Te levantan la mano todos acá. Estamos todos tatuados acá. Mal. Yo estoy muy tatuado ellos me esperaron con un tatuador y mientras me hacía el tatuaje escuchamos Pescado Rabioso y después grabamos Me Gusta Ese Tajo en el estudio. Yeah, qué buena onda, qué lindo. ¿Y se puede escuchar después algo de eso? No, porque yo creo que no sé si habían puesto rec, ponele, pero claro. La pasamos genial, lo tocamos ahí. Las cosas lindas, viste, pasan así cuando estamos fuera del aire también. Cosas lindas pasan cuando uno no las espera. Tal cual, es así. Y es lo que va a pasar con la renga que explota y que estamos con muchas ganas y que el corazón nos late mucho, pero así muy, muy, muy fuerte cada vez que hablamos de este bandón. Así que la verdad que te agradecemos por la buena onda. Sé que estás muy al palo, pero bueno, gracias por permitirnos esta nota. Para mí un placer. Yo te digo que siento que estoy así como en las nubes. Nah. ¿En serio? Bueno. No me hagas poner colorado. No te veo, Dale. Pero me imagino. Bueno, nos vemos para allá y alucinante de que podamos ir a hacer una experiencia de trabajo ahí colectivo y que sea la renga, el puntapié inicial de otros conciertos por la Rioja. Que sea así. Te vamos a esperar por la radio. Ojalá. Dale, te mando un beso grande. Dale, un beso. Saludos. Chau. Gracias. Chau, chau. José Palazzo, queríamos hacer esta nota para charlar acerca de la renga.